apenas siento por ti, que al camino muchas vueltas le das, buscando siempre encontrar quien se pueda con tu amor acoplar. Pareces un carrusel que en la feria de la vida estará, visitada por mil gentes y al final con ninguna quedarás. Visitada por mil gentes y al final con ninguna quedarás. Solo una vez te ofrecí mi cariño y lo debiste apreciar. Con ninguna.